casualidad, oh Dios, mira tu reflejo, dime si el azar pudo dar conciencia, pudo hacerte amar. No somos polvo perdido en el viento, hay un diseño en cada elemento. Mira la vida, siente su voz, todo lo grita, existe Dios. No somos monos, somos creación, hechos con alma, mente y corazón. Nada en el caos tiene intención, pero hay un plan en cada visión. Abre los ojos, siente el amor. Dios te hizo a su imagen, sí, Señor. Como un código dentro de ti, forma tu cuerpo, te hace existir. No es un error, no es evolución, es la firma de Dios en tu interior. Mira la flor, mira el mar, escucha el viento, siente su paz. No hay accidente, todo es verdad. Dios es real, Él es la eternidad. Así que amigo, deja de dudar, abre tu mente, déjalo entrar. Dios nos formó, somos creación, y hoy te llama con su gran amor. No somos monos, somos creación, hechos con alma, mente y corazón. Nada en el caos tiene intención, pero hay un plan en cada visión. Abre los ojos, siente el amor. Dios te hizo a su imagen, sí, Señor.